queda muy poco y lo que queda medio muerto. Y allí volveré para plantar otro jardín, pero los humanos no seréis bien recibidos, es vuestro egoísmo.